amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Qué inmenso amor, el de mi Salvador, el de mi Salvador.